Mamá Nicho, que es presidente institucional del gobierno autónomo municipal de Achocalla, siempre es un gusto dialogar con su persona, don Gonzalo. La primera preocupación, ¿no? Habitantes de la central agraria, central Villalayuri, me han hecho conocer que hay una buena producción de papa en los últimos años, sin embargo, no hay ese mismo apoyo por parte del municipio, se ven solos cuando hay dificultades que enfrentan los productores de papa, no solamente de papa, sino en el tema de leche. En el tema de, por ejemplo, de otros productos. Don Gonzalo, ¿qué tan real es el apoyo hacia el sector del altiplano a los productores? Bueno, hermano Leuterio, esta mañana muy buenos días y también a todas las radioescuchas. En realidad, sí, en el tema de producción, nosotros aquí a 2 meses y medio de gestión municipal, lo que se ha visto en el segundo reformulado que se ha aprobado en el Consejo Municipal, evidentemente hay un monto de 200 mil bolivianos, lo que es el apoyo a la producción, que es una mínima porcentaje, lo cual nosotros como Consejo Municipal hemos conversado este tema tanto con los dirigentes, autoridades de las comunidades y tanto con el señor alcalde, donde que el señor alcalde nos indica de que este tema de la producción se va a implementar, o sea, se va a aumentar lo que es en el POA 2016. Entonces, en el cual, en el POA 2015, es, evidentemente, está con los 2000, con 200 mil bolivianos. Uh-huh. ¿Estos 200 mil para qué va a servir? Usted ve de que este 200 mil no va a abastecer lo que es la tercera sección, lo que son los 27 comunidades, en el cual será pues una parte, digamos, para iniciar algunos proyectos, para algunas capacitaciones. Entonces, en ese sentido, digamos, ahora lo que se está trabajando el Consejo Municipal va a ser un pronunciamiento de que en el POA de 2016 se ha pues visto en la parte productiva, más que todo, digamos, un buen porcentaje del POA. Muy bien, hermano Gonzalo. Le mostraba hace instantes unas fotografías, ¿no? Respecto en la puerta de ingreso, en las oficinas de ingreso, ¿no? Del municipio, ahí está pegada un requisitos de cambio de jurisdicción, ¿no? Hay 6 prácticamente requisitos que un ciudadano tendría que cumplir. ¿A qué se refiere eso? ¿Han indagado ustedes o para qué sirve esto? La verdad de la nota, o sea, que se está publicando en las ventanillas del gobierno municipal, la verdad nosotros en el Consejo Municipal, bajo una nota, no nos ha hecho conocer. Entonces yo creo que debe ser una determinación por parte de la técnica. Entonces esto también se tiene que un poco profundizar, porque se dice que hay que hacer cambio de jurisdicción. En lo que estamos hablando jurisdicciones de un municipio a otro municipio. Entonces se va a ver esto por parte del Consejo Municipal. Muy bien, hermano Gonzalo, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo con el tema del puente Cruz Jahuira? Es una obra que data desde la gestión del exalcalde René Pérez Alejo, con algunas ciertas complicaciones con el exalcalde Max Carlos Torres, posteriormente toda la gestión del exalcalde Telmo, no se pudo solucionar, la obra sigue así, ya estamos a los 2 meses y un poquito más avanzando con la nueva gestión del ingeniero Damaso. ¿Qué es lo que está ocurriendo, hermano Gonzalo? Sí, hermano, la verdad es que nosotros como Consejo Municipal, es nuestra atribución de poder pedir en qué situaciones han quedado con las anteriores autoridades. No solamente es el puente Cruz Jahuira, son varios procesos que se tiene que ver. Estamos hablando de los 500.000 que se ha perdido en la anterior gestión. No sabemos con el Consejo Municipal hasta el momento en qué se ha quedado el anterior. Entonces nosotros como Consejo Municipal estamos pidiendo bajo nota, bajo peticiones de informe al actual Ejecutivo Municipal, donde que nos tiene que pasar de todos los procesos haberes que hay aquí en el municipio, nos pase para poder hacer un seguimiento. Entonces nosotros en el Consejo Municipal estamos en eso, hacer el seguimiento de que en qué se está quedando todos esos procesos. Uh-huh. ¿Eso hasta cuándo será, hermano Gonzalo? Ya se ha enviado la petición escrita. Uh-huh. Entonces estamos esperando nosotros la respuesta del Ejecutivo Municipal. Sus antecesores, concejales, también igual hacían lo mismo, ¿no? Le pedían informes al alcalde Telmo, pero hasta el momento 5 años se han pasado pidiéndole informe. Sí, así es, hermano, pero nosotros, digamos, vamos a reiterar, o sea, hay pasos que hay que hacer. Si estamos pasando la primera, va a ser la segunda, y la tercera es transparencia, ¿no? O hacer las ejecuciones. Entonces, nosotros como concejales nuevos que estamos ejerciendo, vamos a actuar, digamos, en marco de la ley. Muy bien, hermano Gonzalo. ¿Algo más que desea complementar? Y tal vez algunas actividades que vienen realizando en el Consejo, ¿no? Aprobación de algunas normativas. Cuéntenos qué es lo más resaltante que han realizado durante estos 2 meses y un poquito más. Sí, hermano Eleuterio, la verdad es que en el Consejo Municipal se está trabajando, se está viendo, por ejemplo, la ley de contratos y convenios, la ley de la fiscalización que el anterior Consejo Municipal ha elaborado, pero ha habido muchos vacíos en el cual nosotros como Consejo Municipal se está analizando, y también se está viendo, pues, en mi comisión, que es institucional, ver algunos otros leyes, por ejemplo, la ley de la producción, digamos, ¿no?, que se tiene que implementar, ley de transportes, otras leyes donde que se está viendo aquí por adelante, digamos, que podemos trabajar. Entonces, se está revisando, hermano Eleuterio, en el cual se está trabajando el Consejo Municipal. Y fuera de eso también se está viendo lo que son los límites que, digamos, no sabemos en qué se ha quedado con el anterior Ejecutivo Municipal, en qué avances se han dejado. Entonces, eso también vamos a hacer nosotros como concejales, un recorrido de todos los puntos, ¿no? Entonces, y vamos a ver en esos puntos qué documentos tenemos, qué documentos hay para poder, digamos, responder tanto a la ciudad de La Paz y al Alto y a los otros municipios. A ver, vayamos un poco profundizando. ¿Ley de contratos y convenios para qué sirve? Ley de contratos y convenios nos sirve para poder, digamos, hacer la fiscalización al Ejecutivo Municipal. ¿Y la ley de fiscalización es otra cosa? Es lo propio. ¿Lo mismo? Los dos tienen que ir en... Ah, ya, lo mismo. Una ley nomás es los dos. Ya. Pero esta de contratos y convenios, ¿en qué escenario se aplica? En todos los contratos de convenios que el gobierno municipal, el Ejecutivo Municipal, actúa, ¿en base a qué? ¿No? En base a esa ley, digamos, ¿no? Tiene que actuar, digamos. Ahí ya, digamos, ahí entra, digamos, ¿no? Cómo tiene que pedir a las empresas municipales, ¿no? No municipales, sino que a las empresas que se adjudican las obras. Muy bien, ¿esta ley de producción es para el tema agrícola o para empresas productivas? No sé, tema agrícola, en el cual se está viendo, o sea, se está conformando una directiva a nivel municipio, donde que participan varios ONGs, instituciones, ¿no? Entonces, justamente el día de hoy tenemos una reunión por la tarde. Entonces, se está viendo, y además de eso es con una visión también de que el gobierno municipal de Achucalla solamente tiene 3 secretarías, en el cual ahora se va a hacer, o sea, queremos hacer la creación de una secretaría más, que es la parte productiva. Claro, prácticamente esta es una visión también que está plasmada, ¿no?, en la Carta Orgánica Municipal de Achucalla, y también por eso también los habitantes de este pueblo, de este cantón, ¿no?, de esta central agraria de Central Villa Layuri también se manifiestan, ¿no? Queremos mayor producción, queremos mayor apoyo a este sector, pero cuando nos dan poquito, casi ínfimos recursos, vemos que no hay, solamente es en letra nomás. Y esto, hermano Gonzalo, ¿en qué más va a apoyar? Es decir, es una ley, ¿qué aspectos más va a dar? Porque hay una ley nacional también de revolución productiva, ¿no? ¿Esto va a ser su reglamentación o en qué se diferencia acá? Bueno, la diferencia de aquí, de esta ley, digamos, de producción, todo eso, va a ser más que todo, digamos, ¿no?, dar el impulso de que el gobierno municipal de Achucalla dé un buen porcentaje, que dé el apoyo de buen porcentaje lo que es a la producción, ¿no? Ahora otro, de que también hay muchas instituciones, ONGs, donde quieren apoyar lo que es la producción. Hay préstamos bancarios de un menor porcentaje. Todo eso, digamos, se está viendo, ¿no? Se tiene que trabajar juntamente con los productores de diferentes áreas. Estamos viendo lecherías, pecuarios, estamos viendo hortalizas, estamos viendo incluso artesanos, ¿no? Entonces eso es lo que se está discutiendo, ¿no? Entonces se está armando un directorio a nivel de todo el municipio de Achucalla. Y no solamente en el municipio de Achucalla, también están participando productores, digamos, de otros municipios, como decir Viacha y otros lugares, ¿no? Uh-huh. Muy bien. El otro tema de ley de transporte, prácticamente eso ha sido aprobado el 2012 o el 2013, pero ya tiene 2-3 años de vigencia esta ley nacional, que los municipios deben adecuar también dentro de sus propios distritos. Pero en Achucalla, ¿qué es lo que ocurre? ¿Ya se está con esto? ¿Qué lineamiento se va a dar al tema de transporte? Sí, hermano, ahí un poquito, digamos, el tema de transportes, no tenemos un ordenamiento aquí en el municipio de Achucalla, uh-huh, en el cual hay una ley nacional o departamental también que se está trabajando, pero a nivel municipal no tenemos una ley de transportes. Yeah. Entonces, como consejo municipal también se está viendo por ese lado para poder, digamos, trabajar juntamente con los transportistas, con los usuarios y tanto el gobierno municipal de Achucalla. Uh-huh. Muy bien, hermano Gonzalo, ¿algo más que desea agregar tal vez? No, muchas gracias, hermano Leuterio, por esta entrevista, y estaremos siempre pues informando a la población en general. Fue el diálogo con Gonzalo Mamani Choques, presidente de la Comisión Institucional del Gobierno Autónomo Municipal de Achucalla.